Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos de nuevo con una nueva edición de Mixtape, el número 164. Saludos de Mercedes Herrada. Acompáñame en esta hora musical, punkera, rockera y metalera con una nueva selección, siendo fiel al concepto del programa, descubriendo nuevas bandas, presentando nuevos lanzamientos, disfrutando de los grandes, también con grandes clásicos nacional e internacional. Gracias, muchas gracias de corazón por escuchar Mixtape desde Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, cada martes de 10 a 11 de la noche con redifusión los miércoles a las 3 de la tarde, los sábados a la 1 de la tarde y los domingos a las 9 de la noche. Además, en el canal de iVoox de La Veu de Montcada y Reixac todos los martes a partir del mediodía más o menos y a partir de los miércoles en muchas otras plataformas de podcast. Toda la información la puedes encontrar, como siempre, en la web de mixtaperadio.online. Empezamos viajando musicalmente a Ourense al escuchar el nombre de esta ciudad galega. Hay una banda que seguro que te viene a la cabeza. En primer lugar, Los Suaves. Los escuchamos desde el triple directo Hay Alguien Ahí, que publicaron en noviembre de 1995. Una servidora tuvo el placer de estar presente en la rueda de prensa por aquel entonces de la presentación en Barcelona de este trabajo. Les pasa lo que nos pasa a nosotros y a nosotras, que no podemos dejar el rock. Suerte llegará a tu rincón. Acebo desde Mallorca con su nuevo sencillo recién publicado, Estilo de Vida, una banda que ha retomado su actividad este año y tras celebrar su 35 aniversario. Les seguiremos la pista. Os dejo con Cream y Rest the Know. We'll be right back. Against. Tim McElroth y su banda están de vuelta. A mediados de agosto salió su décimo álbum de estudio, Ricochet, después de 4 años de pausa. Aquí los hemos escuchado con I Want It All. Ahora vamos con Witch Rider, una banda de stoner rock de Austria que lleva dando guerra desde el 2012. Este año regresan con fuerza tras un tiempo de silencio. El 15 de agosto lanzaron Metamorph, un EP de 6 temas donde han apostado por un sonido más crudo y directo, alejándose del pulido de su anterior disco, Electrical Storm. En directo son pura energía, con un estilo que recuerda a los primeros Queens of Stone Age o a los Foo Fighters. Y si el nombre te suena, puede ser porque su canción Bad Boy apareció en la última temporada de la serie Shameless. Hoy vamos a escucharlos con su nuevo tema, Used to be a King. sin pensar y casi sin poder hablar. Comenzado el momento de reflexionar. Miedo encarcelado en un pozo de curiosidad, como el que salta al abismo sin seguridad. Horizontes llenos de imaginación, sacudiendo el deseo de dominación. Negro sobre blanco, gris nubló mi percepción. Un jodido instante y todo se desvaneció. En un jodido instante. Voces en el aire, ecos sin repetición. Por un segundo pensé en otra dimensión. Viernes y 13 seguro, no es superstición. Hemos bajado al infierno sin invitación. Mírame a los ojos y dime que esto no es verdad. Solo un mal sueño estrechado a gran velocidad. Larga, fría, triste, angosta, noche de pasión. Sepultaron un túnel a la salvación. Nadie va a escucharte. Con Estigmatizado, así comienza el último trabajo titulado Inmortal, publicado a través de Maldito Records. Nos vamos ahora a Lleida porque tenemos novedades de la banda catalana de rock duro y metal, que están ya con muchas ganas de que conozcáis su nuevo disco, que publicarán el próximo 16 de octubre y que han titulado Catarsis. Este segundo trabajo tendrá 8 temas y cuenta con colaboraciones de lujo como Chris Vega de Cobra Spell y Serapis Project y Mark Storm de Dracum y Ice Storm. Hay adelanto, se llama Bestia y lo vamos a escuchar aquí ahora mismo. Por cierto, luego se viene un clásico de los alemanes, Blind Guardian, con el Lost in the Twilight Hall. Barba sur de la taberna. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Los thrash metaleros Raze desde A Coruña lanzaron el pasado 31 de agosto su nuevo EP So Mad, disponible en formato físico con sus singles anteriores Into the Coven y The Same Killer, y en plataformas digitales. Los hemos escuchado con el primer single que acompañan de un videoclip que da nombre a este trabajo, So Mad. Vamos a escuchar ahora aquí en Mixtape a Blood Riot. Estos grandes del thrash metal finlandés regresan con el video lírico de King of Pain, la última entrega de su nuevo álbum Defining, disponible ahora en todo el mundo a través de Wormhole Death Records. Take anymore. He found a place. Out of that. Acabamos de disfrutar y mucho de este Beyond the Rims of Death de Judas Priest, de aquel Stained in Class de 1978. Sí, así de rápido va la cosa. Ya estamos llegando al final de este mixtape número 164. Quiero agradecer de todo corazón la escucha. Si la has hecho a través de Asalto Mata Radio Rock, te recuerdo la redifusión el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde. Además de los domingos a las 9 de la noche, también podrás encontrar esta y todas las ediciones anteriores a través de asaltomatarradiorock.com/mixtape. Desde el iVoox de La Veu de Montcada y Reixac podrás encontrar todas las ediciones anteriores, además de en otras plataformas a partir de los miércoles. Toda la información, como siempre, la encontrarás en la web mixtaperadio.online. Os dejo con una de las bandas que acompañarán a Rage en su gira, los también alemanes Surrender the Crown, desde su quinto álbum Travails, que verá la luz este 19 de septiembre. Escuchamos We Need You Here, te necesitamos aquí, y aquí te necesito yo también la próxima semana. Espero que estés ahí. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape. fear, and we're standing together beside you. We